Surcoreanos condenan a la traidora Park Geun-hye por su discurso conmemorativo del 15 de agosto, lleno de tontería antinacional y antipopular. Los partidos opositores, incluyendo el democrático Doburo y el del Pueblo, y la prensa como Oh My News y Ryunam News, lo califican del discurso peor en la historia que parece escuchar una confesión descarada del poder de Park Geun-hye. Añadieron que los contenidos de su presente discurso fueron más temerarios entre las semejantes palabras pronunciadas hasta ahora.